¿A quién? A Mikel Díaz Ramajo. No. No, ah, por Dios, malditos plebs. ¿Cómo pueden conocer a Mikel Díaz Ramajo? Dios mío, malditos plebs. Ustedes no deberían de estar juntándose con los del foro de 4. Ustedes deberían de juntarse con Mikel Díaz. Con eso ya les digo todo. Mejor tu proyecto debería juntarse con el de nosotros. ¿What? ¿Pero qué, quién es el quién? Mikel Díaz Ramajo. Búscalo. Es... Pon en en YouTube animación artesanal. Ah, ya sé quién es, ya sé quién es, sí. Ya, ok, ya está. Mira, ese güey estaba haciendo un stream ayer y el tipo no se creía que el nuevo Twitter de Doom era así de fascista, ¿no? Como ahora ha salido el pendejo este. Ya dejó de ser de una manera de mostrarlo superficialmente allá, ser directo con su ideología ahora mismo. Y bueno, estaba viendo sus putos twitters y se pelea con una morra, se pelea por su color de piel, básicamente. Hay una línea de comentarios en Twitter, sí, básicamente. ¿El Mikel? No, de Dun. Ah, nada, no me sorprende. Muy bien, gente, muchas gracias por escuchar. Bienvenidos a The Nestum Project, mejor dicho. Estamos aquí todos los sábados de 9 a 11 de la noche, hora Ciudad de México, por The Nestum Project a través de amamut.com. Recuerden que nos pueden seguir en Facebook y en Twitter como The Nestum Project y también como como Amamut. ¿Qué otra cosa? Canal de las estrellas. El canal de las estrellas. También en Discord nos pueden encontrar, si entran a mamut.com ahí va a haber un cuadro gigante que literalmente dice Discord. Y sí, para la gente que está aquí en Discord escuchando, esto se está transmitiendo en vivo. ¡Ah! Tengo que poner el OBS. Tengo que poner el OBS para que todas tus pendejadas que escriben también aparezcan en el programa. Entonces, en un momento abro el OBS. Pues si no va a explotar esta madre. Ah, no explota, ya esta computadora se aguanta. Entonces, gente, síguenos en redes sociales. Si están escuchando la emisión, recuerden que nos pueden comentar por Discord o pueden comentarnos por Twitter o por Facebook usando el hashtag TNP en vivo. Sí. Discord. Cállate. Así es, por Facebook y por Twitter utilizando el hashtag TNP en vivo. Y pues sí, nada más. Entonces, ¿quieren que empecemos con lo del 14 de febrero o lo dejamos para después? O que presentamos a nuestros invitados. ¿Qué van a hacer el 14 de febrero? Presentemos a nuestros invitados, tienes toda la razón. Cheers, gracias por cállate. Sí. Entonces, esta noche tenemos, pues no invitado, tenemos a Lear, que ya ha estado aquí y que ya es parte de la... Ándele. De la indumentaria mame, de este mame. Programa. No, del sí, mame, cabrón. Dile del mame. Sí, del mame. Y también tenemos a Luchito Sama. Luchito Sama. ¿Quién es ese güey? No me tiran bullying de nuevo como la última vez. Exacto. Pero bueno, aquí Lear le hicimos bullying. Bueno, el Next le hizo bullying. Sí, a mí sí me hicieron puto bullying. Y eso que también lo primero, Lear. La diferencia es que Lear con el Rizas. La diferencia es que yo me apunté al blanco, o sea, yo sí, no, el Lear dio permiso. O sea, Lear, así, vine, nosotros hasta le dijimos, oye, no hay problema, y dijo, no hay problema. No, sí, a la verga. Y Luchito Sama nada más llegó Next y dijo, ah, me vale, hoy me siento para como desquitarme, voy a desquitarme con alguien que no me ha hecho nada. Y... Mira, gente, tengo un audio de media hora después del programa donde todos se cagan de la risa, güey. No tienen derecho a decir ni madres. Yo sé todas las cosas que hago. Yo sí tengo el derecho. Güey, yo estuve regañando ahí, cabrón. No, güey, te cagaste de risa igual que todos, güey. Igual que todos, no hay... ¿Qué pedo con él? Los mames tienen que ser para cagarte. O sea, yo sí me siento el derecho de darte un zap. ¿Estás hablando del audio del beso de Ash con Serena? Yo te defendí, Luchito. Pinche el verga, iba arrastrado luego. ¿Desde cuándo me defendiste? Lo curioso es que sí, Edgar estaba defendido. Ay, no mames. Pero dejemos eso de lado, ya nos disculpamos, por lo menos ya pasó todo, así que entremos al tren del mame de una vez. Ya nos ya estamos, ya estamos. Este cabrón sí es locutor, entonces ¿qué? Estuve morgando. Ay. Digo algo semi bueno y ahí van todos, pinche perro. Y el Elber está arrastrado siempre y nadie le dice nada. Bueno, es que Elber es como un groupie, ¿verdad? Entonces, pues sí, gente, íbamos a hablar de... Miren, ahora hasta groupies tienen, pendejos. Déjense lo malo. Claro, por supuesto. Ah, la verga. Oye, güey, pensé que una de las reglas era no cambiar nicknames, Saito. Pero tú cambiaste el nickname. No babes. Ay, muchachos, nada más. Bajo tantito la guardia y se ponen todos locos. Pero bueno, está bien. Está bien, así, así es el pedo. Cabalito, vende. Es que me estaba pidiendo que dice que vende naranja por mi casa, aunque vende tamales, pero bueno, esa es otra cosa. Luchito Sama Maulla. Luchito Sama. A ver, un mullido, qué poderoso. Venga. Si me pagan $500, ahí lo pongo, pero no. Oye, de veras, no hicimos lo de Spain. Maldita sea. Te pasé, hijo de la chingada. Güey, para que no lo sepa, gente, llevamos como un mes postergando que Saito me debe maullidos y va a maullar una canción bueno, bien pro ya. Y pero ay, no, hoy, no hoy. La cuestión es, mira, déjame defenderme, me voy a defender. No. Porque bueno, yo te solicité la pista, por decirlo de alguna manera. Y me mandas una basofia. ¿Cómo pretendes que voy a hacer la rola así bien poderoso si yo estoy de acuerdo, cosas que no son? Era una basofia. Querían que hiciera una partitura de la versión de Chicorea con el negro ese. Algo así. No, cabrón. No mames. Güey, tienes que A ver, mi propuesta es que la cantes junto con el negrito. Yo creo que hagas así. Que tienes que hacer el efecto. Que sea de... como sí, que tienes que pegar con el pecho hacer, y todo el pedo. Sí, lo puedo hacer. Lo puedes hacer muy bien. Lo puedo hacer listo. Pero. Yeah. Ajá. Pero. No lo haré. Pero no lo haré. ¿Sabe por qué? Porque me vale madres. Porque me vale madres, cabrón. No, ¿saben qué? Pero quiero una versión original. Mejor no hagan nada, porque de seguro se van a espantar de nuevo los pinches oyentes. No te preocupes, eso pasa aunque no maulles. Eso pasa aunque no maulles, ahí no te preocupes. Lo normal, está bien. Pero... bueno, después te pongo los peros en el admin. Ya vas a ver. Pinche cabrón. Pero bueno, entonces. Y unos pinches besotes. Bueno, entonces, gente, ¿con qué empezamos? ¿Empezamos hablando de pendejadas del 14 de febrero o empezamos hablando de las otras tonterías que pasaron en la semana? No, las otras tonterías y esperamos a que llegue al Iván por aquí. Igual siempre son tonterías. ¡Ah, el Iván! ¡No vino el Iván! No, pero no creo que venga. El jefecito. Haz la voz del jefe, Saito. La voz del jefe. No, está el jefe presente. No está el jefe. Sí, no está dando bien duro. Oye, Nick, te iba a hacer un chiste de humor negro sobre Iván. A ver, leer más la dos. Ey. No es bueno estar. ¿Qué pedo? Apúrele. Hablamos de 14 de febrero, qué carajo. No, Nex, habla de tus cosas frikis. Cosas frikis, pues Lear a lo mejor me va a ayudar en esto. Pues fue el Super Bowl. Púrele. Yo solamente le iba a los Patriots porque es el único equipo que me sonaba. El otro no me sonó. Hice una bonita quinela. Gané $300. Entonces estuvo bien. Mi intuición de ese equipo me suena más. Le voy a apostar a ese, nunca falla. Siempre funciona. Y siempre gano dinero. Sí, muy cagado. Entonces ganaste el Tigres contra América. ¿Ganaste? No, en el fútbol no apuesto, ahí sí no sé, güey, es una mamada. Ah, Pero en el fútbol americano, que siempre, los que siempre ganan, siempre ganan. Entonces, eso es lo que yo he escuchado de entre los partidos. O sea, es cuando me suena un equipo, es como, a huevo, hay que apostarle a ese. Y gano bien, cabrón. Cuando juega la selección mexicana, a huevo, hay que apostarle a ese. A lo contrario, Next, le pones dos banderitas a Next y Next como que se mueve y escoge. Ya me imagino que en algún momento Nets apostaría a la América y ahí le apostaría a Telerisa, ya. Podría ser. No descarto la opción. Entonces, ¿qué chingados estamos escuchando? ¿Dónde salió esta canción? Bueno, está, da igual, está de fondo. Depa. Del Play Freddy, del pinche Rexas. Ay, ¿cómo Rexas no está aquí? ¿Cómo Rexas no está aquí? Güey, me encanta porque es como conejillo de indias en todos lados. Güey, es que me encanta porque no importa quién sea el que llegue, güey. Casi lo primero que hace es tirarle mierda a Rexas, güey. Es como que, oye, pero pinche Rexas. No, de verdad, Luchito Zamba. O sea, no. ¿Te acuerdas cuando llegó Adrián, güey? Que fue así como que Lucho tenía programa, pues aquí no tiene programa, tiene programas aparte. Bueno, al final, Luchito, nos platicas de tus proyectos, ya al final del programa nos platicas un poquito, sí, güey, hay que darle, si ya está aquí el morro, si ya lo buleamos bien cabrón y regresó, pues mínimo hay que darle publicidad al güey, ¿no? El medio roast casi me hace sufrir como el pinche Rubius, pero bueno, después al final les cuento. Claro. Luchito, ¿tú no eres el Waluigi de Super Wario Man? No me compares con él, por favor, Lear. Oye, me encanta porque suena como si ya lo han hecho antes varias veces. No, sí, a la verga, déjate, mamá. No, pero está bien chido que tengas proyectos o una manera de buscar tu futuro. De alguna manera, claro. Espero que no con tu voz, porque no, de seguro en cualquier momento si te sale por lo menos el tema de la voz, no, todos me dicen que tengo voz de Uke, así que ya me imagino. Sí. No, pero te la puedes controlar, vas a unas clasecitas con Mario Castañeda y te ayuda a mudar tu cara. ¡Ay! ¡Estás con la de por eso! ¡Estás loco, Lear! Me encantó porque el pretexto no es como de déjame en paz, es como de no puedo pagarlo, es muy caro. Sí, porque es muy caro. Ay, no mames. Es que usted sí. Tiene voz carismática, dice Nobu aquí en el la pirca. Así es. Ah, y hasta dónde. Qué mal gusto. ¿Qué? No, mentira. Ay, güey. Ay, no. Como a la verga. En el puto foro 64 he escuchado peores voces, así no. Luchito, es inevitable, güey, aquí nos jodemos de todas, entonces hay que aguantar como los machos, es inevitable, entonces, me pega. De un 2x3 hay que acostumbrarse nomás, pero... Así es. Correcto, Luchito, o sea, va como los machos, así. Como los machos, exactamente. Como los machos pecho peludos, como decimos aquí en Chile. Estoy viendo macho, que varios están texteando, varios peludo, links apoyo a Luchito. Es que ellos no han escuchado nada, la voz de Lucho no está. Hay peores voces en internet. Ya, para no, que hay se peores, moja. Hay para peores, concuerdo contigo, Leo, contigo. A la verga. Hay varios trabajos en los que estuve que hay algunos que tienen la voz más what the fuck. Ahí está, mira, ya que estamos hablando de fricadas, vamos a hablar de voces. ¡Ya! ¡A huevo! ¡Me late! A ver, hagamos una dinámica, hagan un texto, a ver quién lo lee más chingón, así bien poderoso. El futuro locutor de este desmadre. Güey, todos ya somos locutores de este desmadre, excepto Lear y Luchito, sí. ¿Cuál es el punto? No, animal, ¿quién tiene voz? Pues, el locutor real, muchachos, el locutor real. De Morgan. Rango, de Morgan, correcto. Bueno, segundo lugar es Saito, ¿no? Porque pues, no hay super... Saito está muy cabrón, la neta, sí. Tengo que admitir. Pinche micrófono en alta definición, así, no. Putas. Sí, con el micrófono cualquiera hace magia, pues, déjate mamar. Ay, claro que no, güey, claro que no, desde antes, güey, desde antes. Mira, si yo tengo un micrófono, un buen micrófono, te mojo. algo que tenemos. Nah, ay, suenas muy pendejo. Suenas muy pendejo. A la verga, no, te lo juro. Ah, no, yo quiero hacer la dinámica de Saito, güey. Yo quiero hacer la dinámica de Saito. Que Lucho recite un poema. A ver, gente que nos está escuchando. ¿O qué pedo? A ver, no, espera, Nobu. Nobu está. Ve a recitar poemas a donde tu abuela. Mira, aquí vamos a agarrar un texto del blog de Mamut. Y no, porque yo no sé ningún poema, así que así bien puedo escribir. Si tuviera uno, ahí se lo pondría. No, algo cagado, la letra de una canción de Katy Perry o algo así, no sé. Dale un poema de Pablo. Una canción, el que haga sonar una canción de Ricardo Arjona. Una canción de Ricardo Arjona, va. Velate, eso está excelente. Una canción de Ricardo Arjona. No me parece esa idea tanto, pero. Me vale. No importa, vamos a hacerlo porque. Estoy buscando la letra, cabrón. Estoy buscando una de requetón. Vamos con lo que nos concierne, pues si tenemos que hablar de muchas cosas el día de hoy. No te preocupes, hay tiempo. Aquí dejo el link para que empecemos a leer. No sé quién quiera leer primero. Saito, yo propongo que el último, porque. A ver. Ya. ¡Ah, huevo! Ya, yo lo leo, señora, yo lo leo, pero... Señora de las cuatro décadas, para que no esté en el Discord ni en ningún lugar. A la de Juan, a la de True. A Luchito Sama le quedaría bien, una Nikon. Silencio, Lear empieza, por favor. Yo empiezo, ya, espero. Venga, a ver, vamos a poner música. ¿Qué pongo? ¿La misma de siempre? Señora de las cuatro décadas y pisadas de fuego al andar. Tu figura ya no es la de los 15, pero el tiempo no sabe marchitar. Ese toque sensual, esa fuerza volcánica de su mirar. Señora de las cuatro décadas, permítame descubrir qué hay detrás de sus hilos de plata. Y esa grasa abdominal que los aeróbicos no saben quitar. Ya está. No mames, esa grasa abdominal. Sí, no me había escuchado bien, güey. Yo tampoco. Fíjate, mamá. Esa grasa abdominal, güey, no mames. Está bien, poderosa. Ay, no te pases de pendejo. Pinche Arjona. ¿Por qué existo en esta pinche vida? Para leer a Ricardo Arjona. A ver, vamos a darle un aplauso. Vamos a darle un aplauso al muchacho. Sí, se rifó. Ahí está. Ándale, la verga. Ah, tiene efecto de sonido. Voy a hacer el puto. Y eso que mi puto micrófono es una mierda, la verga. Sí. A ver, venga, cheers. ¿Quién sigue? Lo tenía preparado. Luchito Sama. Sigue Luchito Sama, pero. A ver. Bájale un poquito el micrófono. Ajá, pero. Y otra estrofa, que lea otra estrofa. Bueno, digo, ¿no? Que lea la misma. Que lea otra estrofa o que lea la misma. No, la misma, para comparar. Ah, ok, va. Que el público decida, muchachos. Entonces. Saito se lo echa todo. Ok, va. Que cerré el pinche navegador, disculpen. Pero, bueno. Todo sea por la audiencia de uno. Si bueno, Betty, si te vas. Te lo escribo en el Discord, no te apures. Así es, entonces. Okay. Pega. No ponga la misma que. El joven. Que le hicieron al joven Lear. Si no, pues mat. ¿Pongo otra? ¿Quieres que ponga otra? Ahorita pongo otra. No, estoy bromeando, tranquilo, estoy bromeando. Vamos a poner otra. Déjame buscar. Vamos a poner. La de Interstellar. Velate. No, ya. Yo tengo una puta letra. Lo que Elfo es milagro, míralo. Espérate. Bueno, muchacho, a ver. Un saludo. Eso es todo. Hola. Chica. El elfo viene con todo para ganar, ¿eh? El elfo también entra. No. A ver, entonces, pues empezamos, güey. Ahí está. A ver, ahí va. Te lo paso en Discord, el Luchito Sama, para que leas. A ver, ¿así o está muy fuerte? A ver. Oye, sí, así. Luchito-sama, ¿listo? Todavía no. Luchito-sama, canta. Parece que la lata. Parece que mi. La lata. Ah, gracias, Charles. Cuando no se me guían los malditos mensajes, perdónenme. Ahora sí. Tenía de las 4 décadas empezadas de fuego la tarde. Sí, su figura ya no es de los 15, pero el tiempo no sabe marchitar. Ese toque sensual y esa fuerza vulcánica de su mirada. Señora de las 4 décadas, permítame descubrir qué hay detrás de esos hijos de plata, hilos de plata, ¿no? Y esa grasa abdominal que los aeróbicos no saben quitar. No sé, no supero la grasa abdominal. Eso es todo, Luchito Sam. Voy a dedicarle eso a alguien, güey. Es que esa grasa y esa grasa abdominal, güey. ¿No? Qué no romántico. Güey, no puedo creer. Güey, no sé si era poema, güey, o era letra de J Balvin, cabrón. Es Arjona, güey. No, pendejos. Déjate mamadas, si alguien se vea de letra de 4 babies, déjate mamadas, ahí sí les aplaudo, ¿no? ¿Qué? ¿Pasó? Un aplauso a Luchito-sama antes de continuar. Ahí está, claro. Está muy bien, muy bien. ¿Quién sigue, Chiris? ¿Quién sigue? Estoy enamorado. Elfo sigue. El elfo. ¿Qué está pasando? Mira, qué verga. No sé si estás al tanto de la situación, pero estamos viendo quién es el que tiene la mejor voz. Sí. Entonces estamos leyendo esta estrofa de Ricardo Arjona. Hubiera traído al cumbias este muchacho. Oh, sí, oh, el cumbias. Hubiéramos traído al Gigi, güey. Ah, también. Muchos hijos de la señal. Ya, no, bueno. A ver, gente. Estoy de acuerdo, bájale ese mucho de las décadas y pisadas de fuego al andar. Su figura ya no es la de los 15, pero el tiempo no sabe marchitar. Ese toque sensual y esa fuerza volcánica de su mirar. Señora de las 4 décadas, permítame descubrir qué estás haciendo, puta. Nada. ¿Qué estás haciendo, puta? Bueno, yo creo que con eso es suficiente, ¿no? Supongo. No, con eso es demasiado. Ya la quitó el Fox, ya. Un aplauso al cabrón, un aplauso, bravo. Tengo un baby. Quiero ver la de 4 momos. 45 momos y un pack de 2. ¿Cuál? Ya, yo quiero leer la de 4 babies. La de 4 babies. A ver, va. Segundo intento. Aquí. Es un memazo. Traición, es un memazo esa canción. A ver, yo no sé qué hacer. No sé con cuál. Todas saben en la cama maltratarme. Me tienen bien. De sexo me tienen bien. Estoy enamorado de 4 babies. Siempre me dan lo que quiero. Chingan cuando yo les digo. Ninguna me pone perro. Dos son casadas. Hay una soltera. La otra medio sí. Si no llamo, se desespera. Estoy enamorado de 4 babies. Siempre me dan lo que quiero. Chingan cuando yo les digo. Ninguna me pone perro. Ya, ahí la verga. Siempre prendió el pedo. No mames. ¿Está cabrón? No, así no se puede. Oye, tú te puse Dragon Force, cállate. Next, le bajamos un poquito más a la música, se escucha demasiado fuerte. Les dije que le dijeran. Ok, está bien. No, pues qué rico. Güey, hace falta un canal de. Hace falta un canal de besotes, muchachos. Hace falta un canal de besotes en este Discord. Se los digo. Ah, no. Mira lo que pero pasó. Que sean negras, ahí. Perros. Ya, en rato se cae la radio, maldita sea. Checaste los torrent, muchacho. Tenés torrent. Siempre que llevo se cae. Sí, a mí se me dice que la inestabilidad la pone el elfo, no te pases. Están completados. No hay torrents. Soy Japro de la... Pero cierra el torre. No, pero están detenidos, no hay pedo. Igual cerrarlo. No cerrarlo porque sí, dejarla. Ok, ahí está. Oh, ¿por qué está esta cosa abierta? ¿Sigo yo? Ah, oh, maldita sea. A ver, aguanta, hold on. Ok. Esperen, ¿cuál quieres? ¿La de 420? ¿La de...? Cantate la de Nico, cantate la de Nico. ¡No, no, no! Nico, lo único que necesito es... something... Sí, ok, no, está bien, la pongo en la lista. Entonces, pues, no sé, a ver, ustedes... ¿Cuál vas a leernos, papá? Nico, pues no sé, la que quieran, ¿cuál? ¡Ay, papá, no! ¡Ya, mi orgasmeo! A ver, el next... A ver, espera. Lear, ¿te gusta Love Live? No, no me gusta Love Live. No me gusta Love Live. Nunca lo he visto y nunca lo veré. Solo me encanta la voz de la sello que hace Nico. ¡Puta madre! ¡Me cago en todo! Este puto mundo es una mierda. ¿No? Pues sí, ponemos... A ver, espera, disculpa Betty, pero si hay complacencias, yo no sé en qué momento dijimos que no, claro que sí, Nobu, ponemos tu canción en el corte, que bueno, ya está de fondo, pero pues igual la ponemos otra vez porque es mi programa. Otra vez, te dejo, pinche cabrón. Entonces, pues, ¿cuál next, entonces, cuál? Te voy a poner la segunda parte de la Record Arjona. Okay, me dicen si pongo la música muy fuerte. Dale. A ver, espera, porque esto se va a mover, anclar, luego lo desanclo, muchachos, no se preocupen. Putísima madre, ahí está. Ok, entonces, déjenme pongo mi canción, que va a ser la más pro de todas las canciones. Soy pro. Ah, no, la verdad que yo también tengo unos... Ahí a ver, vamos a ver. Hacer soy popa de hacerla. Siente las mismas cosquillas que sintió hace... ¡Ay, Pepa! A ver, Arcas, todos tranquilos, silencio. Que sintió hace mucho más de 20... ¡Ay, puto! ¡Ay, puto! Eso es lo que esperas de meter al elfo. No, nada más saca al elfo, ahí está. A ver, ahí te va. Hacer el amor siente las mismas cosquillas que sintió hace mucho más de 20. Nótelo así de repente. Es usted amalgama perfecta entre experiencia y juventud. Señora de las 4 décadas, usted no necesita enseñar. Su figura detrás de un escote, su talento está, supongo que es eso, está en manejar con más cuidado el arte de amar. Señora de las 4 décadas, no insista en regresar a los 30 con sus 40 y tantos encima. Deja huellas por donde camina que la hace dueña de cualquier lugar. Como sueño con usted, señora, imagínese. Que no hablo de otra cosa que no sea de usted. ¿Qué es lo que vi que hacer, señora, para ver si se enamora de 10 años menor? No, pero la cuestión era leerlo bien. No era como una pinche morrilla. No, pendejo, están leyendo a la verga. Bueno, les vale. El día de hoy les informo que hay 5 muertos por accidente de coche. Y les informo que también hay pizza con descuento 50%. Les informo que hoy día. Bueno, les vale verga, ¿no? Así es como yo hablo, ¿no, pendejos? Así es como yo hablo, ¿no? A la verga. Oye, no, Nex, no, estamos en un perfecto. Oye, Nex, ¿qué te cuento? Señora de las 4 décadas, usted no necesita ser. Bueno, a ver, Saito. Chale, señora. Usted no necesita enseñar a nadie, señora. A ver, imagínate que Iván hubiera venido, güey. Imagínate que Iván hubiera venido. No, ingresar a los 30. El hermano de Iván, güey. Ahí sí sabrían lo que es el poder del barrio, güey. Ahí sí sabrían lo que es el poder del barrio. No, oh, sí. Nos ponemos a bailar el Chanter Style. Y el rey está sufriendo como niñita gustada, el pobrecito. Al contrario, le tengo. Exactamente. Vamos a enviarle un saludo a Rexas, que esperemos esté escuchando esto y esperemos le estén dando bien por detrás. Que su masaje prostático salga bien. Recuerda, Rexas, que no deben darte masaje prostático más de 3 veces a la semana, muchacho. Si no, va a ser malo para tu salud. Entonces, si no te puede gustar, pendejo. No, seguramente al cuate, quítame el pinche elfo. Seguramente al güey le encanta, por eso es que no está aquí esta noche, muchacho. Probablemente. Pinche Gil, pues spameó todo el puto. Sí, spameó todo el hijo de la chingada. Creo castigado, que deberías ponerlo en castigado, exactamente. Exactamente, castigado al muchacho. Es que el cuate tiene una bipolaridad muy pendeja en la que dice que no lo hizo él, que lo hizo Elfo. Que no, sí, como los autistas, ajá. Entonces, okay. Más o menos por ahí va el asunto. Pues sí, a ver, gente del chat, gente de todos lados, recuerden que si nos están escuchando, nos pueden comentar también en Facebook y en Twitter con hashtag TNP en vivo, también estábamos al pendiente de eso, o aquí en el Discord, ¿quién mierda ganó? Ah, no, falta Saito todavía, ahora sí, el maestro. Ah, déjate, no. ¡Diego, si Saito no ha cantado el pinche, güey! Silencio. Soy el gran Saiyajin de la música de rey español. A ver, bueno, a ver, Cheers, elige un texto para Saito. A huevo, que no sea muy largo, sin albur. Que no nos afecte a la larga, sin albur. Ahí está, perro, ahí nos vemos, soy pro, a chingas madre, bye. Gracias al cielo. Ya regresó, me lleva a ver. Vamos a castigarle. Ya. Dejemos el minuto de silencio para el señor Saito. Ok, entonces, a ver, venga, ya tengo la canción para ti, Saito. A ver, que dame un segundo. Ay, Dios. Sí, está muy fuerte, avísenme. Demasiado fuerte. Estoy tocando. Púrele, ¿no? Espérense, muchachos, no me han pasado la rola. No me han pasado la rola, cabrón. No, pues sí, el verso. Mejor te paso uno de Grupo Marrano. Grupo Marrano. Hubiéramos leído corrido. Ah, de veras, para la gente que está escuchando en el Discord, si quieren opinar, simplemente tienen que pedir palabra en el chat y nosotros les quitamos el muteo del micrófono. Se me olvidó recordar cuando había un chingo de gente aquí. Para la gente del Discordia, Ay, qué buena rola. Por eso te la puse especialmente a ti, Saito. Yo quería mi Nico, pendejo. Tú no, cabrón, tú no eres Saito. Cabrón, me cagaste. Apúrate, no, cuando se acaba la rola. Me llegó a la verga. Pero ¿cuál? ¿Qué pedo? Cheers. Cheers. ¿Qué pasó? ¿Y el verso? Ahorita te lo pongo. Está anclado, ¿no? No lo sé. Sí. No, wey, tú vas a cantar la canción completa. Güey, ¿quién es Maximiliano de Hamburgo? que está poniendo por. Maximiliano. A ver, aquí te pongo la página, Zeto. Te la va a poner. Oh, sí, la verdad. ¡Oh! ¡Oh, no! Como alguien. Sí. Y así es como se festeja, gente, el Día del Amor y la Amistad. A la virgen. No, yo lo voy a... Está chido. Sí, de hecho. Todo el mundo se está yendo a la mierda. ¡Sí, llegó el Iván! ¡No mames! ¡Qué besito! ¿Qué tal su día? ¡Jefecito! ¡Jefecito! ¡Hola, jefecito! ¿Cuándo me jugó mi momento, jefecito? ¡Hola, Peña! ¡Hola, Peñanito! ¿Cómo estás? ¡Hola, Peña! ¡Pero, jefecito! Yo soy un empleado ejemplar. Por favor, jefecito, déjeme el aumento, lo necesito. La última vez me rayaste la alfombra con tus rodillas. Jefecito, ya tengo mi nueva. Debe que utilizar parte de... Ah, por cierto, usé parte de tu sueldo para reparar la alfombra, si no te molesta. En esta quincena me pongo las pilas. Yo se lo prometo, jefecito. Yo lo quiero, jefecito. Yo lo doy todo por usted, jefecito. Hasta mi integridad. My precious. Hasta mi ano, dice. Hasta mi virginidad anal. Ay, Dios mío. Bueno, Saito. Bueno, Saito, ¿ya estás listo? ¿O qué? Hotel Trivago. ¿Eh? Sí. ¿Ya? ¿Ya le puedo subir a la música? Pues dale. No, no, bro, antes de que Saito comience, aquí alguien entró para competir. Ya va a ser toda una cagada así, después como que... A ver, Iván, te pongo al tanto de lo que llevamos. Estamos probando quién tiene la mejor voz aquí. Ya los chiquitos Sama y Lear han leído a Ricardo Arjona. Yo gané. Next la cagó así bien culero. Sí, Ricardo Janos Mano, ya... Ya te imaginas, ¿no? Next. Tu jefa. Entonces, Iván. El jefecito, va huevo. Jefecito. Jefecito, quiero que nos cante una canción, jefecito. Para nosotros. Para sus súbditos, jefecito. Mira, Iván, tienes que leer un texto para ver quién es la mejor voz de aquí, ¿no? Evidentemente no va a ganar Lear ni yo. Entonces, y Luchito Sama tampoco, crees, evidentemente. Entonces, A ver, venga, Iván. ¿Pero qué texto tengo que leer? Mira, ahí puse una página de música de Ricardo. Cuatro babies, tienes que... ¿En dónde está? En Amamut. No, checa los mensajes anclados de Amamut. Ya leí, Iván, déjate mamar. A ver, señora de las cuatro décadas, y pistas de fuego al andar, su figura ya no es la de los 15, pero el tiempo no sabe marchitar. Ese toque sensual y esa fuerza volcánica de su mirar. Señora de las cuatro décadas, permítame descubrir qué hay detrás de esos hilos de plata y esa grasa abdominal que los aeróbics no pueden quitar. Cierro, pariente, déjate, mamá. Señora, no le... No, esto puedo... Es que... Señora, sigue. Quite años a la subida. Póngale vida a los años, que es mejor. Señora, no le quite años a su vida. Póngale vida a los años, que es mejor. Porque note usted que al hacer el amor, usted sintió las mismas cosquillas que tuvo hace mucho más de 20. Y ya hasta ahí me sale la canción. Ah, la vi. Hasta se la sabía, cabrón. ¿No? Se la sabía, cabrón. Dios, pasó de mapo. Vamos un poco del coro. Ganó el jefecito. Jefecito ganó. Nadie ocupa participar. Ya, cabrón. Un aplauso, Iván, por favor. Un aplauso. Gracias, jefecito, por recitarnos esta hermosa canción. Ahora, jefecito, Saito Godínez no ha participado, jefecito. Saito Godínez. Ya, Saito, orden del jefecito. Canta, por favor. Pero, jefecito, no estoy... Lelo, ya, Saito, cállate y lelo. Pero, jefecito, ya me voy a ir. No, me encantó porque fue como, cállate y mámala. Quédate, métete en la boca. Ay, no, qué nervio, jefecito, qué nervio. Ya, lee la maldita sea. Voy. Una del gato, y ahora soy el patrón. A ver, pues. Déjame ver. Va a escobar el patrón del. La de Arjona, cuatro babies. La de Arjona, ¿no? La de Arjona, ya. Ok, pues. Vamos a ver, intentemos hacer un fail de voz sexual así, bien poderosa. Holy shit. Bájale, next. Sí, por favor. Okay. Señora de las cuatro décadas y pisada de fuego al andar, su figura ya no es la de los 15, pero el tiempo no sabe marchitar. Ese toque sensual y esa fuerza volcánica de su mirar. Fuerte. Señora de las cuatro décadas, permítame descubrir qué hay detrás de esos hilos de plata. Esa grasa sagrada. Esa grasa sagrada. Dile su desempleo, por favor. ¡Por! Que los irónicos no saben quitar. Señora, no le quite años a su vida. Póngale años. Póngale años. Imbécil. Póngale años. Póngale vida a los años que es mejor. Señora, no le quite años a su vida. Póngale vida a los años que es mejor. Porque no te guste. ¿Qué pedo con eso? Al hacer el amor, siéntase las mismas cosquillas que sintió hace mucho más de 20 años. ¿Qué pedo con esta vaca? No te lo hagas. Ay, a la verga, si este güey es guatemalteco, ese pendejo, vive ese capítulo. Es que ese aceta, güey. Es casi tu vecino, idiota. Claro, es tu vecino, maricón. Tú has permitido que salga internacionalmente. Es usted malgama perfecta. ¿Qué pido con esto? Entre experimentar y juventud, señora de las cuatro décadas, usted no necesita enseñar su figura detrás de un escote. Su tal. Talento y está incompleta la mierda. Es en manejar con más cuidado que arte de amar. Señora de las cuatro décadas, no insiste en regresar a usted con sus 40 y tantos encima. Deja huellas por donde camina que la hacen dueña de cualquier lugar. Como sueño con usted, señora, imagínese qué asco, cabrón. No hablo de otras cosas que no sea de usted. Lo que tengo que hacer de sus lonjas en sus barrios. ¡Qué rico! Cállate, man, cállate. Para ver si se enamora de esto. 10 años menor, cabrón. ¡Qué pinche enfermo está este gato! Para Saito es normal porque... Ah, no, pero... Ojo. Iván, no es lo mismo tener 20 a 12. Pero 40, 30, nada, mucho. Me gusta el pendejo, déjate mamar. Yo creo que estamos de acuerdo todos que Saito ganó eso, ¿sí? Estamos todos de acuerdo. Porque tiene mejor micrófono, maricón. Sí, es verdad. No necesito mejor micrófono para ser chingón. ¡Ah! ¡Pendejo! Déjate mamar. Así que, por favor, señor, venga conmigo, yo le enseño a la cara. No, yo no estoy con usted porque el jefe se lo quiere coger, ¿no? Me huele a chipeo acá. Me huele a chipeo. No, Luchito. A ver, venga, espera. Dice quiere dedicarnos unas palabras. Venga, Dice. ¿Quién puso esa base de John Cena, río? Detalles. Tiene las voces. Luchito Saba tiene la voz de un personaje, pero no me acuerdo de quién. De un pastor que habla más de la poderosura. De suena... Paquito Orihuela. A Bobirat de Dragon Ball. Bueno, no es Dragon Ball. Babidit, algo así se llama. No, Babidit. Algo así. ¡Pero como el beat! ¡Babidit! ¡No! ¡Babidit! ¿Qué que va a decir tú... el? Nada, no voy a cantar. ¡Oh! ¡Oh! Que cante. Bueno, en lo que nos recuperamos y ahora sí vamos a hablar del 14 de febrero o de pendejadas que tengan que ver con gente profanando cavidades de otras personas. Vámonos un corte. Como la de Rexas. Ya esto tiene cortes comerciales. Güey, es que mira, Lear, siempre el programa siempre ha sido así, pero antes, como no teníamos la radio arriba, lo hacíamos en YouTube y no teníamos cortes. Ahora ya tenemos cortes, que hacen un paro. Entonces, vámonos a un corte, regresamos, estamos escuchando la versión instrumental de Chala Head Chala, de Flow. Jefecito. ¿Cómo lo hice, jefecito? Bastante bien, Saito. Aunque me gusta más tu voz cuando gritas. Lo siento, jefecito. Para la próxima grito malo. Pero Saito me va a apreciar. No importa. Mira, debes aprovechar, Iván. Es el amor más incondicional que vas a tener en tu vida. Sí, en efecto, gracias a esto por darme todo el amor que mis padres y mi novia no me quisieron dar. Por eso es que está aquí el día de hoy. Siempre se nota. A eso vengo, a buscar el amor de Saito incondicional. Yo le doy mi riñón, señor, si algún día lo necesita. Lo que usted necesite, señor. lo que quiera. Ya vámonos un corte, Lex, por favor. Vámonos un corte ya. Estamos escuchando la... pues ya se va a acabar la canción, pero vamos a escuchar unos segundos de esta canción. Y después, a petición de Nobu, si hay peticiones, hagan peticiones fáciles. No tengo tanta música como quisiera. Entonces, canciones popularonas o algún opening de anime, chance lo tengo. Entonces, vámonos. Sí, donde pedimos el... Miguel, azul, muchacho. La que le pusiste a Gilio. ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo no, te voy a olvidar? Vámonos. Ponme la del sapito, pero no la, no la infantil. Ok, voy a buscarla. Vámonos con Something About Us. Something About Us de Daft Punk y regresamos. De Daft Punk. Ándale. De Coldplay, pendejo. Por 14 de febrero, Coldplay a huevo. Vas a tener que escuchar. Déjate, mamá. Bueno, chicos. To forget. Bye. But we just got started. We got some more minutes with Epica, Orchestra, and Choir. The next one, we're going to take it a little bit easier. This is from our very first album. This is Fame. Thank you. qué van a hacer el 14. Todos ustedes. Yo sí tengo programado de hacer el 14, pero no sé qué cosas van a hacer el 14. La cuestión es limpiar la esquina y ahí. Ah, okay. Unos taquitos así bien poderosos. ¿Por qué Sai tú estás tan lejos? Porque Cuba nos separa. La revolución nos separa. No. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a The Next Room Project. Sí, se escucharon sus joterías. ¿Cuánto tiempo llevamos al aire? No, 10 segundos nada más, güey, porque en cuanto Ler dijo, ¿qué van a hacer el 14? Ahí fue cuando le di doctor García. No mames, si le salió chingón. Pues en el corte escuchamos Daft Punk, Something About Us, a petición de Nobu. Pueden hacer peticiones, gente, si no la tengo, se chingaron. Si la tengo, ya la hicieron. Escuchamos de Épica y la orquesta de ópera de Miss Kolk. Y Raza Mandita. Eso, Chasing the Dragon. Y escuchamos de Shizuka Yukimura, que es la versión la versión con voz de un arreglo orquestal de lo que aparentemente era una canción de One Piece, porque mucha gente lo dijo aquí en el chat. Esto es We Are, ¿ok? Y ahorita estamos escuchando de fondo una rola de Clarice que no puedo leer porque está todo en putos caracteres, a pesar de que se supone que ya arreglé las tags para poner el romanji, pero bueno. Descarga el MP3 tags y tanto. Sí, ya. Con los pinches tags. Mira, ya sé, ya, Luchito Sama, lo sé, pero está muy cabrón cuando quieres hacer eso con 9000 canciones. Entonces, exactamente, sí. Entonces, no te pases de cabrón, güey. Entonces, pinche gente. Entonces, gente, pues, sí. Para los que no sepan la situación sentimental de Cheers y Saito. Una mamá que titán. Abrázame, Cheers. No puedo. Dice Elmer Fun que te vayas con él, Saito. Tampoco puedo. Bueno, yo te adoptaré, te amaré y bien profundamente, pobrecito. Ah, huevo, que sí. ¿No se supone que también Silver y 12 eran nuestros hijos ahí todo? Silver. No, Silver no. 12 sí. Silver era hijo. No, al igual que 12. Silver, no, 12 sí, pero Silver no. No recuerdo que sí, porque 12 nos molestaba que era a su hermano. No recuerdo. Pero nos abandonaron. Es lo más triste. Lo más triste es la desesperación. Exactamente, muchachos. Entonces, pues aprovechando que ya casi es 14 de febrero, el año pasado estuvo bien cagado porque el 14 fue exactamente el sábado. Pues vamos a hablar de cosas del 14 de febrero. Papá. ¿Por qué no? No tenían excusa para salirse. No, mira, ahorita te cuento una historia chistosa que pasó el 14 de febrero del año pasado. Entonces, Lear, ¿quieres empezar? ¿Quieres que empiece yo? ¿Quién quiere que empiece, gente? No, pero ¿con qué vamos a empezar? ¿Vamos a decir historias? ¿Qué vamos pues sí, a hacer? Sí, a ver, cuéntanos pero... cuéntanos qué pasó con tu chava, muchacho. ¿Qué por qué contaste eso de que se humilló ante para ti, güey? Bueno, para un preámbulo, para quien no lo sepa, tenemos un bonito video que es de hecho el especial del cuarto aniversario de Next Room Project. Y si escuchan la última parte, van a llegar a un consultorio amoroso muy pro donde cagamos a leer por ser un pendejo en las relaciones. Entonces, pueden consultar eso en amamut.com/podcast o en iTunes, TuneIn, Mixcloud, iVoox. Estamos en un putero de lugares. Buscan a Mamut Podcast en Google y les va a aparecer una plataforma. Ok, entonces, véngale. Oye, pendejo, no me dijiste que no se había grabado. O sea, que eres un maricón. No, dije que todo se había grabado, muchacho. Ah, maricón. Ya, güey. Y está. Güey, una persona comentó en YouTube. Ahora hacen consultorio amoroso. ¡Ah! También está en YouTube. Una persona comentó, ya hacen consultorio amoroso. Y yo así de, no mames. O sea, no le puse consultorio amoroso al video. Por respeto, ¿no? Y como es el mero final, pues dije, no creo que nadie lo escuche o no muchos lo escuchen. Y cuando me comentaron en YouTube, dije, verde. Sí lo escucharon. Y el único comentario que había. Fue un buen programa. Fue un buen programa, estuvo cagado. La verdad, sí. Entonces, venga, Lear. Me gustó la parte cuando Lear le baja al inodoro. Creo que es mi parte. ¿Es en serio? Me has hecho acordar ahorita. No, mentira. ¿Qué quieres que te cuente? Controlé la situación. A ver. Como macho alfa, eso le puso un buzón. Sí. De hecho, ahorita ella está amarrada en su sótano. La tengo ahí en una silla, no se mueve. A ver. Está media fría también. Eso es amor, mi amor. Eso es amor. Eso es amor. No, cuando, cuando se me enfríe la bebida, pongo su mano en la bebida. No, pero es que, o sea, a ver cómo te explico. Después de la cagada que me hice con ustedes, porque fue una cagada, no, es que en ese momento sí estaba bien imbécil. En el momento que hablé con ustedes, estaba bien imbécil. ¿Todavía? Pues sí, todavía, la verga. Todavía, bien imbécil. Pero, lo que pasó. Nosotros te hicimos triunfar. No, básicamente no. Patrocínanos. Déjenlo hablar con una chingada, déjenlo hablar. No, a la verga, que se metan así. A huevo, tu jefa, no, mentira. A huevo. Así es. Sí, Lear, te escuchas con eco y bajito. Es que estoy en el baño, pendejo, a la verga. Bueno, ya. Mierda, es un baño grandísimo, entonces. Es enorme. Es rico el cabrón. Cuando está defecando, el vato se escucha pluk. A la verga. Hablando de esa mamada. La puta de Doom decía que cuando se iba a cagar, pues todo el mundo le tocaba la puerta, ¿no? Porque es el único baño, como él vive en Sonora y todos en Sonora son pobres. Pues a la verga. Le tocaban la puta puerta cuando iba a cagar el pelo. Pero a mí no me pasa eso porque yo tengo mi propio baño, a la verga. No era necesario que nos contaras eso, pero... Quería presumir que tiene baño propio el cabrón, güey, ahí en su penthouse, güey. Que tiene que estar cerca de las caballerizas para que se mezcle el olor y no haya tanto pedo. No va a ser. Más baño que recámara, güey. Hay que salir al hotel, güey, a la verga. Tiene una tina de hidromasaje así muy cabrón, entonces... Lian no tuvo agua esta semana. Está así un puto jacuzzi. Un cuarto vacío con un excusado en medio. Ni puto jacuzzi. No, güey. No. Alright. Además es más espacio. Para tener sexo, a la verga. Más espacio para trabajar. Oílo. No tiene mira, dice Adrián, yo también tengo baño propio. Adrián, una cubeta no cuenta como baño propio. El arte de Jicarazo tampoco. Una vacinita, un urinal también. Una vacinica. Sí, a la verga, soy tan rico que te... Déjate, mamá. Tiene dos vacinicas. Déjate, verga. Tiene esos... Tiene doble rollo de papel de baño como tú. No, como en los hoteles. Esas son mariconadas. Joterías, déjate, mamá. A ver, ya cuéntanos qué chingados pasó con tu novia. A la verga, no. No, está bien que estemos así hablando, sí, a la verga. Bueno, la mierda es que después de la mierda que ustedes me contaron, pues, como que sí reflexioné un poco, ¿no? Algo así. A huevo. Y pues, igual, seguía loco por la tipa. Seguía loco, porque la tipa me encanta. Pero supe saber que en el momento de esa relación, pues estaba chingadísimo. O sea, pensaba en ella todo el día y como les dije, yo trabajo, y pues sí me pegó, así que me alejé un tiempo, y casi, o sea, si no hubiera sido porque la tipa me habló, yo nunca más iba a volver a hablar con ella, y pues, la tipa me habló, sí me dijo de que yo le gustaba, y pues, ya empezamos la relación, pero ahora es como que se enfrió lo que yo sentía por ella. La tipa, pues, ahora está encapuchada conmigo. Básicamente eso es lo que pasó. Que se encaprichó conmigo. O sea, que ahora parece que se invirtieron los roles. Básicamente, eso es lo que pasó. O sea, yo antes estaba loco por ella y ahora al parecer ella está... O sea... Oye, pero qué... ¿qué hizo cuando dijiste que el que se humilló por ti o eso que dijiste? Ya no estaba tan bueno. Ah, ya, la verga, ya. Ya no estaba tan bueno. No, sí, a la verga. Pasó la siguiente fase de descomposición. Sí, estaba. Hasta que le comen las orejas. Está más, más putrida que antes. No, sí. Ahora la tengo en un refrigerador. Un poquito más. La uso 20 minutos al día para que no siga. No. Para que no se descomponga más rápido. Acompáñame a ver esta triste historia. Pues, sí, tengo que conseguir la música de Mujer Casos de la Vida Real. Que pase la muerta. Que pase la desgraciada. Bueno, a ver, continúa. Digo, tú, cabrón. El Lear, perdón, discúlpame. Perdón por esa ofensa, muchacho. Qué ofensa, pendejo. O sea, está bien que todos nos echemos de mierda acá. Eso es lo bueno. Eso, así debe ser. No hay que disculparse ni nada, la verga. Bueno, pues lo que pasó, estaba con mi novia. Estaba en mi casa. Y la tipa fue a mi casa cuando estaba yo con mi novia. Y ella sabía que estaba con mi novia. Y la perra, porque en verdad sí lo que hizo fue una perrada, se puso a romperme la puerta, básicamente. Y pues fue una situación incómoda porque yo estaba con mi novia. Y lo que quería la tipa era contarle todo a ella, porque ya no sabe nada, como debería ser. Lo que pasó, yo le dije que se vaya a la mierda, Lo tuve que hacer, porque si no, no sé qué chingada se iba a hacer, la tipa estaba loca en su momento. Estaba fuera de sí. Y pues unos minutos después, ya cuando mi novia se fue de mi casa, volvió después de que yo le hubiera mandado a la mierda. Y pues se disculpó. Eso fue básicamente lo que pasó. Nunca una mujer se había humillado tanto como se humilló ella ese día. Eso fue lo que pasó. Ha habido varias. ¿Y el drama? ¿Dónde está el drama? A mí me prometieron drama, yo quiero drama. No. Ah, no, pues, pendejo, o sea, yo te lo puedo contar, todo lo tranquilo que ahorita estoy, ¿no? Pero, o sea, si tú hubieras estado en la situación en la que yo estaba, o sea... Pues, no me imagino la escena en la que estás tú con tu novia en tu casa y toca a tu amante a la puerta, no, esa escena next, está muy, next, muy next, cabrón. Next, eso sucede a diario aquí en nuestro país, a diario. Me parece... Yo no lia. Sí, a la verga. Yo no lia. Es que todavía no tienes celulares. Es que mira, es como lo dijimos en algún momento, güey, o sea, aquí hay tanta pinche gente que para que te toque una locura así está un poco más cabrón. Eso es noticia cada semana, acá. Está bien cagado. Sí, que soy... Mames, qué pedo, güey. Qué curioso. Aquí ha de pasar al revés. ¿Es tradición o qué pedo? ¿Ah? Güey, aquí de pasar al revés, güey. Pasa tanto que ya a nadie le importa. Y es como de, pues, ¿para qué decimos eso si pasa a diario? No mames. A la verga. Ah, ustedes sí. Ya están acostumbrados, ya a la verga. En México hay puros feos. Puro triángulo amoroso. Puro triángulo amoroso. Yo creo que ¿hay sus casas tienen rejas o no? O sea, rejas como. Ah, ¿la casa? No, tenemos rejas. Bueno, ah, con razón. Yo creo. Rejas. Déjate mamá. No, es que ¿no? Aquí todas las casas tienen como qué, doble. ¿Por qué verga estás a poner rejas a tu casa? Es un puto solo. Porque se te meten. Déjate mamar. Aquí le quitas las rejas y ya no tienes muebles el día siguiente. Correcto. Sí. La culpa que sea un narco estado. ¡Rejas! ¡No! Sí, a la vez. No, yo sí odio esa mierda de los rejas. Las odio. Incluso, no, acá en Perú, enrejan los barrios. Enrejan. ¿Sí? Yo detesto esa cagada. O sea, porque no pasan los autos, no puedes estacionarte. Sí, déjate de mierda, es una cagada completa. No, eso no debería de ser. O sea, es antiestético para empezar. No. Algunos piden esas cosas para protegerse. Pero ¿qué protegerse, mamón? O sea, vayan, enfrente a ese problema. Cómprate un arma y chíngalo al viejo. Ya, pero primero que legalicen disparar así ahí este siniestro y después ya ahí no, ¿no? ¿Por qué crees que Estados Unidos se protege? Porque tienen armas legal, a la verga, y disparan a los niggas, así. A los payasos. Sí, los únicos que van a sobrevivir a un apocalipsis zombie, ¿quiénes son? Los payasos. Los putos gringos, porque tienen armas, a la verga. Son los únicos que van a poder autodefenderse. No, como nosotros tenemos rejas. Sí, a la verga, nosotros tenemos rejas. ¿Qué chucha vamos a hacer con las rejas? No sé. Me encantaría hacer un reportaje de la vida de este cabrón, güey. No mames, y eso cada semana es noticia y... De los dos somos de Perú. No, yo... ¿Cómo? ¿Qué edad tienes? 25. No, Cheers, tiene que tener 12. Tiene que tener 12. ¿Qué pasó, muchachos? Ya se están dando amor aquí en el... Están haciendo ya un pinche trío aquí entre Saito, Nobu y Cheers, aquí bien cabrón en el chat de Discord. No te pases. A ver, entonces, ¿estás cagado? Yo pensé que iba a ser algo más cagado. No sé, a ver, vamos a escuchar por partes. A ver, Cheers, vamos a escuchar una historia de ti, lo que sea, güey. No creo que esté tan loco como tu amante tocando en la puerta mientras con tu novia adentro, ¿no? O quién sabe. Entonces, Mientras me la estoy tirando, déjate nomás. ¡Ah, te la... ¡Oh, verga! ¡No mames! ¿Cómo va a interrumpir? Oye, le pregunta, ¿cómo es que sabía que estaban tirando? O sea, ¿cómo es que sabía que estaba ahí ella? ¡Ah, no, pues, pendejo! O sea, no vas a ver que yo le... Oye... Le está acosando, así nomás. Oh, sí, o sea, eso es muy... O sea, porque Nobu, Lear, tú dijiste, ella sabía que estábamos adentro. O sea, eso a mí me dice que... Claro, güey, ¿cómo mierda se enteró? O sea, ¿lo publicaste en Facebook o qué pedo? Ah, no, pues pendejo. Estábamos teniendo una conversación antes. Pero claro, pues yo pensé que ya la tipa me había dejado de hablar, ¿no? Y a la verga, se va a mi casa, o sea, déjate mierda, o sea, eso no se hace. Pues lo hubieras dejado entrar y el pinche trío, bien cabrón. Ay, no, pendejo. No. Mira, es que, o sea, un trío tiene que ser, consensuado, ¿no? Tiene que tener permiso de las tres personas. No voy a ponerme a tirar con dos tipas que se quieren matar, a la verga, ¿no? Güey, eso a ti no te importa, güey, eso es irrelevante. La otra es inocente. No, a la verga. Sí. Lo que ella se haga, no hay pedo. Ah, rico, muchacho rico. Eso ya no es tu pedo. Pero a ver, vamos por partes. A ver, Cheers, cuéntanos algo cagado. Cuéntanos algo cagado. Relativo a esto. Sí, o no. Relativo a esto. relativo a este pedo. Cuéntenos, gente del Discord, gente de la radio. Cuéntenos alguna historia cagada que les haya pasado. Algo cagado. Es porque ya no soy Loli, ¿verdad? Pendejo, ¿quieres lolis? Vete a Foro 64 y vas a encontrar lolis. Mierda, güey. Anda, Foro 64. Sí, güey. El otro día estaba escuchando. Alguna vez estaba en literatura y todos estaban calladitos porque había una chava hablando. Yo dije, pues hijos de perra, ¿no? El internet es el lugar más sexista del mundo, o sea, para bien o para mal, el internet es sexista de a madres. O las idolatran o las atacan por golfas, o sea, el internet es así de cabrón, es sexista, güey, es sexista. YouTube es el lugar más sexista que hay. Next, déjate de marxismo cultural. No, pero Internet, mira. Escucha, pero escúchame. Internet está plagado de hombres. Es una puta. Es un club de calzoncillos. Pues por eso. Es una puta salchicha. Salchicha de. Una puta. Chiste de salchichas. Infinita, déjate mierda. Te las estás imaginando en este momento. Y que aparezca una mujer. O sea, es como una puta Coca-Cola en el desierto. Güey, no mames, güey, da igual, si no, mira, ¿de qué servía la Su de Saito si nunca habló, güey? ¿De qué mierda servía? Eres la prueba de lo que estamos diciendo. ¿De qué mierda sirve? Oye, Su de Saito está ahí. No, muchacho, no, ya no se puede. La razón por la que quiero que no se puede es porque es como, Saito Isue. Eso ya no va a salir de ser Lolicón. Eso ya no se puede. No, de hecho fue todo lo contrario, muchacho. Precisamente no salió de ser Lolicón. Uy, pues estuvo muy cagado. ¿Puedes contar imagina, esa historia, a Saito? Y tratando de tocándole el hombro. Saito, tenemos que irnos. Y, no. Abrazando su computadora. No, detalles. Mira, por eso precisamente es que el internet es tan. Es que es sexista de buena y de mala manera. Hay veces que es como, vales verga. Y hay veces que es como tú dices, no mames, una Coca-Cola en el desierto. Güey, es pinche gente. Si la gente es inútil, vale verga el género que tengan, güey. Y si la gente es útil, también vale verga el género que tengan. Ah, entonces vuelvo a mi historia. Estaba en Foro 64, todos calladitos, porque estaba esta chava hablando, y de repente un cabrón le pregunta, oye, ¿cuántos años tienes? Y dice 14, y todos se quedan así. ¡Ah, no! ¡Pendejo, escúchame! El pendejo que tú dijiste que dijo 14, ese pendejo era yo. ¡Oh! No, pendejo, no, mira cómo fue la... Fue como la historia, mira, yo te digo cómo fue la historia, ¿no? O sea, yo soy el mod de literatura y yo tengo que ver esa mierda del club de literatura y todo se caga. Y la cosa es que yo entro, ¿no? Y esperaba que todos fueran hombres, todos fueran hombres. Y escucho, pues, una voz, bien timbrada, dulce, ¿no? Melodic. Entre todo ese mar de imbéciles que hay, ¿no? Y, yo pregunto, parece que hay una chica aquí. Y pues todo el mundo se abalanza, ¿no? Sí. Todo el mundo se le abalanza la morra. Le pregunto, ¿y pues cuántos años tiene? Y la tipa dice 14, y pues y ya, puta, todo el mundo se excitó, o sea, la verga, así fue. Bueno, a ver, mira, vamos a aprovechar ahorita por lo menos hay una chica escuchándonos. Cuéntanos, ¿qué opinas del sexismo del internet? Así un comentario en putiza, aprovechando que ahorita ya están, que Nobu está cambiando su edad constantemente para que todo el mundo se le vaya encima, no, prácticamente. Ya me di cuenta, Nobu son de estas lolis de 200 años. Pero que se meta a hablar, o sea, la verga, que se meta. No, que se meta a hablar si quiere, pero si no, que nos escriba un comentario de qué le parece el sexismo en el internet, ¿no? Entonces, también está Betty Boo, me parece que también es mujer. Entonces, es que no nos podemos fiar por los nombres. Mira, por eso, güey, mira, espera, Betty Boo, no nos podemos guiar por los nombres. O sea, yo puedo ver Betty, por lo que yo sé, tú puedes ser un negro de 2 metros en Guatemala. Entonces, para mí todos los que no escucho su voz son gatos, güey. O sea, para mí sí, exactamente. Es cierto. Entonces, que tu avatar diga Betty, no, a mí no me dice nada. Entonces, sí, por eso dije al menos una chica, porque no sé si Betty Boo es mujer, entonces... mido 1.59. Oye, te estoy compartiendo aquí medidas y la chingada. Ya, mira, no se pasen de lanza. Ya está tan como la mano. Y mucha gente. ¡Al huevo! Coméntenos, chicas, sobre el sexismo. Entonces, pues sí, ¿no? Siento que no, es que es una realidad, güey. Y a mí me caga porque te digo, es como cuando en las películas meten un cabrón negro porque tiene que haber un cabrón negro, güey. Me caga la madre. Eso es otra cosa, eso es otra cosa. Es la misma mierda, güey. Es otra cosa. Es la misma mierda, muchacho. Me urge ya una novia igual a Rexa que está sufriendo el pobre. No, créeme que Rexa está gozando en este momento y no le hace falta una novia con tremendo pedazo de carne que tiene el cabrón. Así es, saludos a Rexas. Que le confunden frecuentemente con una mujer por su nick y su avatar. Que está devorando. Está devorando a Rexas en este momento. Entonces, pues no sé. Habla de madres. Si puedo, puedo. Nadie la supera. No, entonces, muchachos, a ver. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue, Chiris? ¿Quieres contar tú algo? ¿Cuento yo algo? Que Saito cuente su experiencia del trabajo. A ver, Saito, cuéntate. Le voy a contar cómo conocí a Cheers. A huevo. Esto sí es una historia de amor, ¿verdad? Recuerdo que estábamos en un parque que estaba lleno de niebla. ¿Era smog? Bueno, no sé. Cuando la niebla se disipó, Cheers estaba ahí en un kiosquito. Se miraba tan bello. Lo recuerdo como si fuese ayer. Fue ayer. Y me le acerqué. Cuando me le acerqué, le pregunté, besémonos y nos besamos. A huevo, güey, no mames. Esto sí es una historia. Puto marxismo cultural, a la verga. Yo le dije, casémonos. Y yo acepté. Y luego le hicimos. Una historia mejor que una historia de amor. No mames, casi lloro. Ah, huevo, no mames. Eso es insuperable. No, no te pases de lanza. Entonces, ay. No, ya sé. Cuéntanos de verdad. Con dos hijas. Con dos hijas. Muertas de hambre, pero las queremos mucho. Una está amarrada en el sótano. No importa. ¿Es el sótano de Lear? Pregunto yo. Es mi sótano. Ah, no, a la verga, yo no tengo sótano. No, a la verga, acá. No, a la verga, acá en Perú no existe el sótano. ¿Qué mierda es esta sótano? No, aquí tampoco, sótano. Pero pues eso sale en las películas, güey. ¿Qué quieres que hagamos? A la verga. Ya cliché, ya. Es cliché, güey. O sea, ¿es sótano o ático, güey? Déjate, mamá, esto es Latinoamérica. Existen sótanos en Latinoamérica. Ático no, tampoco tenemos. Sótano solamente hay en la casa de Chapo, en la casa de Mira, dice Novo en el chat. Dice Novo en el chat, cuenta tu historia de amor con Saito, Elber. Venga, Elber, venga. Cuenta cómo eres un resbaloso huevo con todo el que llega aquí, güey. Pero está aquí. Elber está aquí. Está en la llamada, sí, Luchito. Él puede hablar, pero se caña. Pero no quiere por puto. Cierto. Quiere por joto. Por joto. Putero, man, encima. Pues vamos a continuar. A ver, Leo, tú tenías unas preguntas, de a mí. ¿No? Ah, bueno. Pues continuamos con alguien. ¿De qué? No, ¿de qué? Dilo. Pues de Mauricio, de mi ex, muchacho. Ah, pendejo. ¿Qué fue? ¿Qué? A ver, ya. ¿Cómo fue la relación? O sea, que a mí me interesó el dato de que le gustaban los Red Hot Chili Peppers. No sé qué etapa del grupo. Haría bajarla. Pues mira, hay dos programas de 3 horas cada uno donde sale ella con su amiga hablando de los Red Hot Chili Peppers. Puedes buscarlo en amamut.com/podcast o en iTunes, Mixcloud, iVoox y un putero de lugares más. Entonces, puedes buscar ahí el programa. Básicamente son 3 horas de ella y una amiga hablando, hablando de los Red Hot Chili Peppers. O sea, y está muy cabrón. O sea, es que no es triste, güey, porque. Al tiro googleando. Claro. Puedes googlearlo de inmediato. O sea, no, déjate, mamá. Dos chicas hablando de Red Hot Chili Peppers. Así es, muchacho. Suponiendo que su voz esté agradable, ¿no? Pues sí, ¿por qué no? Claro, por supuesto. Mira, estaba bonita de la cara. Digamos que Luchito Sama tiene una voz angelical, güey. Digámoslo de esa manera. No es cierto. No creo. Mauricio, si estás escuchando, esto, es joda, no creo. Pero no creo que esté escuchando esto. Pero quién sabe, a veces si escucha. Entonces, pues sí. No, de hecho, es bien cagado porque yo no escuché nada de los Red Hot Chili Peppers. A mí, la verdad, casi todas las bandas de rock. Casi todas las bandas de rock se me hacían monótonas. O sea, todas se me hacían monótonas. Ya, Smashing Pumpkins, Foo Fighters, ¿qué? Todo después de los 90 me hacía súper monótono. Se me hace súper monótono. Pero entonces, güey, llega esta chava que en muchas ocasiones nos sentamos a tomar una pendejada y dice, te voy a enseñar esas canciones. Y yo así de, pues dale. Y me enseñó canciones de los Peppers, varias, y terminó gustándome, güey. O sea, terminaron gustándome los Red Hot Chili Peppers. Y ahora sí digo, no mames, están bien cabrones, güey. Güey, ya me sé los putos discos de memoria, güey. Ya me sé los integrantes de la banda. Me sé cada puto detalle de los Red Hot Chili Peppers. Bueno, no cada puto detalle, pero me sé muchos detalles de los Red Hot Chili Peppers, güey. Estuve ahí presente cuando hizo esos dos especiales. Los edité esos dos especiales. Y tuve que escucharlos para cortarlos bien. Entonces me sé bastantes cosas. Anda, a ver, ya. Entonces, como tú sabes todo de parte de tu novia, a ver, yo te voy a hacer unas preguntas. No, todo. Si tú me respondes tus preguntas. Ya, pero escúchame. O sea, si tú me respondes estas preguntas, o sea, ya te digo que tú has perdido un engramo, ¿no? Te lo voy a decir así. A ver, ¿hablaron del disco Blood Sugar Sex Magik? Sí. Uy, papá, no, a la verga. Wey, el especial son ellas dos hablando de todos los discos, desde el primero que es de Red Hot Chili Peppers hasta el último que salió, que me parece es Stadium Arcadium, es el último que salió. Bueno, antes de The Getaway, me parece que fue Stadium Arcadium, ¿no? Uno antes de The Getaway. Uy, sí, fíjate de mamadas. Sí, sí, la neta. A la mierda. Sí, bueno, por eso te digo, güey, volvemos al tema del sexismo en internet, güey. Dos chavas hablando al Rocco y los Peppers. Vale verga que hubieran sido dos negros, güey. Hablaron chingón, la neta. Déjate mamadas, o sea. Estuvo chido, pueden checarlo, gente. Pueden checarlo en la página de amamut.com. Me enamoraría un malo. Ya lo encontré. El Rexas, ay, ¿por qué no hay más negros en los Ay, ¿por qué no escuché su programa? ¡Qué marico! Oye, me encanta porque las amigas de Adrián, Betty y Nobu se le está yendo encima con todo bien cabrón. Que pinche Forever Alone, que es odiado por todas. Sí, nada más. Ah, mira, te digo, dato curioso, el 14 de febrero de la es como Ranma. NextNP tiene razón, me caga el sexismo, es como si una mujer estuviese condenada a escuchar pop o baladitas. Pues no, mira, Nobu, no escuchará la chava. Nos está escuchando, no, morro, por eso mujer, está comentando. Una mujer que escucha los Rotos de Paper. Le pongo casa, déjate mamá. Güey, déjame decirte una cosa, hay un chingo, cabrón, no es nada raro, no es nada del otro puto mundo, hay un putero. Mira, huevo, Nobu, puro pinche metal from hell, eso es todo, pinche Nobu, a huevo que sí, metal sí tengo un putero, lo que quieras. Metal. No, con... Bueno, hay que decirlo un poquito más de machos, así como metal, pero se entiende la idea, ¿no? Metal, bien poderoso. Mira, Cheers dice, ¿por qué no hay más yaceras? Sí, eso también, eso fíjate, eso es algo interesante, eso por lo menos aquí en México. Hay metaleras, o sea, he visto de todo, metaleras, rockeras, de música clásica, de salsas, cumbias, todo ese tipo de cosas, de reggaetón, de todos he visto. Qué rico. Pero Cheers tiene, hay un punto, nunca he visto una chava que le guste como todo por igual, así como que pueda escucharte jazz, y que disfrute el jazz, y que pueda escucharte música de películas. Conozco una chava que escucha mucha música de películas, conozco una chava metal, rock, así un chingo, pero no he encontrado a nadie, incluso hombres, creo que la única persona es Cheers, que tiene como un gusto musical bastante amplio. Esas personas escasean, güey, mujeres u hombres, sobre todo mujeres, escasean. Cheers. ¿Qué pasó? ¿Te has escuchado? Cállate la boca. ¿Te has escuchado Mark Bolton? ¿De Mark Bolton? No. Entonces vete a la verga. Te calla en la boca, ¿verdad? Tú, güey. No. Next me dice, ¿no? Que Cheers tiene un conocimiento musical. Muy vasto. Es un melómano el tipo y no se escuchó Mars Volta. O sea, ¿cómo quieres que te creas? Yo soy un sujeto random, raro, que le gusta el jazz, pero no sabe de jazz. Ah, no, pues, papá, jazz, muy bien, tienes excelente gusto. Por eso te digo, o sea, y no nada más jazz, muchachos. O sea, este cuate, ¿desde cuándo he querido ir a su casa, güey? Con un pinche disco duro para que me pase toda la pinche música de mierda que tiene su disco duro. Porque siempre que me pasa música es como de, no mames, está bien cabrón esto, quiero más. No homo. Sí, señor, yo soy de rancho, yo ya botas de caballo. NextNP, nunca tienen las que pido. Bueno, no, es que también de repente te pasas de lanza, no manches. Tampoco tengo toda la música del mundo. Por cierto, me andaban. La Ariana andaba diciendo que le pongan 50 sombras del Commander. No, esas pendejadas no las tenemos aquí. ¡Me logró! ¿Pones Spain? Déjame ver si tengo Spain. A lo mejor en la música. La voy a poner, güey. Ahora si es tu pedido, te aguantas. No, no la tengo. Te salvaste, cabrón. Qué triste. Vale, ¿quién te entiende? Sufre. 50 balazos. 50 balazos. Hijo de la chingada. Entonces pon una de Batman contra Superman. No tengo el soundtrack. Tengo el de Man of Steel, si lo quieres. Pero el Batman Superman no tengo. El solo de guitarra de Batman. No le he podido descargar, muchacho. Es que es difícil. Yo solamente he conocido a alguien. O sea, a un chavo. A un que chavo. Le guste como tal. Sí, ay, un chavo. Ah, ya. Le gustaba mucho el Big Band Orquestra y es como, oh, no mal, les si es, gusta. Si es, no, si es escasea, güey, si escasea. Mujeres, hombres o mujeres, independientemente, escasea ese tipo de gente. Si fuera mujer, sí, no mucha gente ya es. Oh, ya, me caso, la verdad. Pero sí, a mí me gusta. O sea, me gusta, pero, o sea, checo ahí en videos de relaciones de YouTube o en Spotify o lo que salga. Pero no he checado como la historia del jazz y todo eso, no. Yo en cuestiones de jazz, más me enfoco a la batería. Me encanta la batería de jazz. Me fascina. No, y todo el bajo, la batería, las trompetas. No, yo te digo. Tú ponle trompeta, lo que sea, güey, ya tienes sí. Cheers es points. Un ensamble cheers muy points. Bueno. Qué bueno, porque yo pongo orquesta en. Qué bueno, porque yo pongo orquesta en todo. En todo. No, trompetas. Bueno, las trompetas van en la orquesta, morro. Tú que me dices que te gusta ese estilo, pues Mars Volta te va a encantar. Anótamelo aquí y lo busco. Ya, te pongo una acá, ya, normal. Mándame saludos, Next. No, Adrián, tú trabajas aquí, cállate. Sí, vete para acá. Chingada madre. Entonces, pues nos quedan 15 minutos, gente. Algo más si quieren hablar del 14 de febrero. Alguna anécdota cagada, algo así, cagado. No, nadie tiene alguna historia cagada. Parece que no, hay algunos que estamos muy desilusionados porque estamos forever alone, así que... A ver, Lucido Sana, cuéntanos tu triste historia, muchacho. Yo no, así que... No sé, es una historia bien larga que daríamos hasta las 4 de la mañana, no. Este programa es mío, cabrón, nos podemos quedar a la hora que sea necesaria. Ya, weón, ya. A huevo. No, fue una historia bien larga. Tuve lamentablemente 3 decepciones amorosas. No tuve ninguna. Me sorprende. Ninguna buena. La última fue. Estaba todavía en el colegio, pendejo. Y yo me enamoré de una chica. Y me quería declarar en sí. Y en la escuela, más encima, en el colegio. En el colegio me declaré. Y a ella y me dijo. Lamentablemente mi corazón no es tuyo, así que y hasta me grabaron cuando estaba chillando, lamentablemente en ese entonces, porque ahí tenía principalmente problemas, porque ya antes tenía 2, contando ahora son 3. Y lamentablemente como que hay algunos que no tienen ningún corazón para amar en sí. Entonces, como dice por aquí y lo dicen de seguro lo dicen acá en algún momento, chicos, si se sienten mal, mejor estar solo que mal acompañado. En algunos momentos puede pasar algo malo, o sea, ya decidí por lo menos dejar de las decepciones amorosas y irme de pendejo al carrete, a las fiestas, a la discoteca, a todo eso, como buen irse de soltero. Irse de putas, exactamente. Tenemos que irnos de putas todos nosotros, exactamente, muchachos. Creo que aquí la mayoría no tiene pareja. Los que tienen a veces están, a veces no. Digo, historia divertida. El 14 de febrero pasado íbamos a hacer un especial porque de hecho la mayoría estaba o tenía pareja o estaba saliendo con alguien, por lo menos 5 o 4 personas. Entonces, te dije, Lear, ¿te acuerdas que te dije? Íbamos a armarlo, íbamos a traerlas a todas y que se armara un puto desmadre de a ver quién es el más estúpido o algo así. Entonces, algo huevo. ¿A poco no hubiera estado épico que dijera, no, este güey es más pendejo. ¿A poco no hubiera estado épico, muchacho? ¿A poco no hubiera estado épico? Mira, güey, yo lo hubiera hecho, pero si hubiera, tendría una confianza ya harta con ustedes como para... No me imaginaría, ¿no? No me imaginaría de Iván. Que no hemos confirmado la existencia de la novia de Iván. Hasta donde sabemos se llama Manuela. Es todo lo que sabemos hasta ahorita. No hemos podido corroborar ningún otro tipo de información. Entonces, con eso tendremos que seguir por el momento. Oye, Nets, ¿existe ese nombre para la novia de Iván o no? ¿Existe ese nombre? ¿Habrá una persona? Sí, no, seguramente. No, Lucho. Sí, hay personas que se llaman Manuela. Pero por si nadie entendió, muchachos, por si Luchito Sama no entendió, Manuela es una alegoría a la mano. Dijeron que la mano no contaba. No, si entendió el todo. Yo no sé, pendejo. Sí, lo sé. La mano no cuenta. Bueno, Manuela. No. Depende a quién le preguntes. Bueno, por eso todo lo que sabemos es que se llama Manuela Nobu. No sabemos nada más. Entonces. Que es su muñeca. No, y que es su muñeca, ¿no? Entonces. Es muñeca, pues. Nets, si la próxima semana viene Iván, que se confiese, güey. Ah, eso es lo que te digo. No, o sea, tiene que traerla, pero según él le da mucha pena. O sea, yo no sé, gente. ¿Por qué le da pena? Iván es joto también. Entonces, No le da pena, le da pena. No, o sea, para la próxima. No le da pena, o sea, a la novia de Iván se supone que le da pena y por eso no viene. Entonces, yo no sé, yo solo sé que es Manuela y punto final. Entonces, no sube, graba, puto. Pero Su no decía nada, cabrón. La que más se acercó fue Mauricio porque hizo un programa. No, hizo un programa aparte. No entró a The Next Un Project, pero hizo un programa aparte. Es lo que más se acerca. Sí. En teoría. Nadie le escuchó, pero. ¿Cómo no, cabrón? No mames. ¿Lo hubieras visto qué mamá? No, me refiero a nadie de nosotros aquí. No sé. Wey. ¿Quién? Puedes ir a mamut.com/podcast y buscar los especiales. Que realmente sea, no. La cuestión es que era de venir aquí bien poderoso y decir, miren, este pendejo que tiene el nickname de Nex es mi hombre, güey. Bueno, realmente eso pasaba porque trabajaba, por eso no podía venir. Entonces, Como el hijo de Adrián que acaba de llegar. Sí, a ver, Adrián, cuéntanos alguna decepción, historia amorosa cagada. En honor al 14 de febrero y que Betty Boo y Nobu te están tirando de Forever Alone y pinche fracasado. Primeramente, a ver, Luchito, ¿me conoces? Porque que no voy a conocer, que ya luego me ubican como pendejo, ¿eh? O sea... que me conocen? O sea, ¿hay una foto mía? No me digas. O se me nota hasta allá. O sea, mi rey, a mí me respeta. A veces voy caminando por la calle y... ¡Ah, mira, es un pendejo! Y yo, ¡ah, madre! Sí, me trataron de pendejo la otra vez, Adrián. Se nota que no escuchaste el último programa. Y eso que me bañé. Lo pueden encontrar en avamut.com, diagonal podcast, y ahí encontrarán los últimos programas de esta temporada. ¡A huevo que sí! Este rey está chido. ¡A huevo, güey! A ver, primeramente, no soy un Forever Alone. Yo odio a la mayoría de las personas. Eso. Que quede bien pinche claro. Yo pensaba así a los 13 años, cabrón. Eso. Y luego lo superé, cabrón. Yo a los 9. Decepciones amorosas, no mames. Tengo un chingo. ¿Cuál quieren escuchar, güey? La otra vez. La cuarta. Mira, dice Nobu, dice, ya cuenta tu historia. A ver, venga, Adrián, escúchanos. Esa historia a la que se refiere Nobu. Nobu, dinos a qué historia te refieres, Nobu, venga. La de la Loli. La de la Loli. Esa donde estuvo la PGR involucrada, esa. No, viejo, ¿hubieras visto el desmadre que se armó? No, yo tengo a mi Sony aquí al lado, yo no tengo ninguna historia de Forever Alone con él a mi lado. Con el Sony, ¿eh? Oye, la primera novia que tuvo fue su maestra de segundo de primaria. Mames. Ah, pues rico, muchacho rico. A ver, Adrián, venga, el micrófono es tuyo, muchacho. Bueno, el micrófono, pues sí, sí. Ah, pues no se los presta a nadie, déjenmelo. Adrián dice la de la señora. Okay. Ya se prendió este pedo. Sí. Ya. Morro, tus fans están pidiendo que cuentes la historia de la señora. Ahora la cuentas, perro. Una mujer que ya tenía una niña, fue un error, fin de la historia. Oh, verga, no. Ay, ya, cabrón. Pero detalles, morro, ¿qué pasó? ¿De dónde vino? ¿Qué pasó? Cuenta que vos que pudo escuchar. Hogar. No, es para tanto chismeo. Detalles. No sé qué quieren escuchar, es la historia ¿Cómo la conociste, güey? ¿Cómo la conociste? Déjense preguntas, todo silencio, por favor. No, primeramente regañar a estas dos mocosas que emplearon a la señora y eso es una historia fuerte, ¿no? Váyanse al carajo las dos. Tú las invitaste, pendejo, es tu culpa. Entonces, cuenta, ¿cómo la conociste? ¿Cómo la conociste? Demasiado tarde, yo creí que hablaban de esa. No inventes, ¿cuántas historias con señoras tienes, cabrón? ¿Qué pedo? ¿What the fuck? Espérenme, estaba morro. Era fiestero, okay. Me drogaba fácilmente, ¿no? O sea... Ah, mira, la verga, todo un... Se vale enamorarse de las señoras. ¿Cómo la conociste? ¿Cómo la conociste, morro? ¿Cómo? Adrián. Estaba buena. Claro que sí, pues ¿qué pensabas? ¿Que me iba a agarrar un monstruo? Tú dices que te drogabas, a la verga. Pues escucha Arjona, muchacho, eso, esa grasa abdominal, güey, no mames. Nombres en privado, muchachos. Pero sí, aquí sí, en público sí. Vamos a ponerle un nombre clave. Así como Mauricio tiene su nombre clave, ponle un nombre clave, güey, así. Ni la edad, ni el tipo de sangre tampoco, por cierto. Dirección, tipo de sangre. No, a ver, ya quédense, pues a ver, Adrián. No, a ver, Adrián. Este programa es mío, cabrón, no podemos ir a la hora que queramos. No te preocupes por el tiempo, muchacho. Entonces, a ver, cuenta, muchacho. ¿Dónde la conociste, muchacho? ¿Dónde? Oh, que la chingada. La conocí en el centro, todo fue bien, fuimos amigos, fue una peda, me empedé, se aprovechó de mí. Y todavía no se divorciaba y yo le seguí. No sé, te lo estoy resumiendo rápido. Yo estaba bien morro. Detalles, ¿cuántos años tenías tú, muchacho? No, pues creo que tenía 17. ¿Y cuántos años tenía la doña? ¿Cuántos años tenía la doña, muchacho? La doña. Yo entre 27 y 28, no estoy ahora, seguro. Ahora, Adrián, ¿cuántos años tienes ahora? 18. Ya estoy grande, dejémoslo en que ya estoy grande. No, tenemos que ser ya estoy grande ya. Dice Betibú, cuenta la vez que te cacharon. Adrián, ¿estás? No tengo ningún... Vas a decepcionar a tus fans, cabrón. Tú las metiste, te aguantas, pendejo. Ahora cuentas cuando te cacharon. Tenés la oportunidad de sacar eso de tu interior, de liberar tu alma, de ser libre de tus culpas. Adelante, por favor. Es que no hay culpas, es típico chavito pendejete que cree en el amor y le aplica la de un día de estos me divorcio, ¿no? Pero al revés, no es el hombre. Ahora le tocó a la mujer decir eso y yo de, sí, yo sé que te divorcias y... Eso te dijo la... Sí, está cabrón, ¿no? No, man. No seas pendejo. A ver, cuéntame la vez que te cacharon, morro, muchacho. ¿Qué esperaba? La vez que te cacharon. Nah, la vez que me cacharon, ¿qué tiene, no? O sea, me cacharon y ya salí corriendo. Pero ¿qué pasó? Cuenta la historia. ¿Cómo fue que te cacharon, muchacho? ¿Con quién? ¿Dónde? ¿Qué pasó, güey? Detalles. A tiros lo sacaron de la casa. Sin decir nombres, pues me cacharon. Aquí, acá, pues, ¿Cómo decirlo? A ver, me cacharon de aquella movida. A ver, güey, ¿quién te cachó? ¿En dónde te cacharon y con quién te cacharon? ¿Cómo? Sin nombres. No, ¿cómo te decís? Una sin nombres, ¿con quién no? Con... Una de las ponle novias. Sobrenombres, así es. Ponle sobrenombres, o sea, di mi amante, mi novia en turno, pues, como quieras. Pues, la bonita. Mi free. Ok, va, va, va. Ok, tu free, tu free. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con tu free, muchacho? Mi free, pues. La abuelita chica. Nos cacharon, mejor dicho, y pues ahí andan de, órale, pinches calientes, sáquense a la chingada. ¿Pero vámonos. ¿Quién te, pero ¿quién te cachó? ¿Te cachó una otra amante? ¿Te cachó un policía? ¿Quién te cachó? Mi suegra. Tu suegra, ¿en dónde te cachó, muchacho? ¿En la cocina? Eso es grado 5, güey, no mames. No, en su cuarto. En su cuarto, Betty Boo dice mentiroso. Güey, me encanta, me lo está balconeando bien, cabrón. Ay, Betty, o tu mamá. Ay, Betty, no, no, no. Digo, no. Ya estoy escuchando, por Dios. Qué intensidad. Ay, no, no mames. Ah, no, no, historias de amor tengo muchas y ayer hubieran, si ayer escucharon el programa, las conté todas. Ayer no hiciste programa, pendejo. Ah, lo sé, pero pues era el tema. Bueno, pues aprovechamos ahorita y te haces un resumen de las más chidas, venga. Un resumen de las más chidas. Venga, Adrián. Güey, yo solamente... Mira, morro, yo solamente he tenido una novia oficial, cabrón. No tengo más que contarte. Manuela. Ah, pendejo. ¿En serio? La morra que le gustaba los Rejones Chili Peppers. Sí, esa es la única novia oficial que he tenido. Ay, ¿y la novia no oficial cuál es? La novia no oficial. Pues de esas hay como 4. Conecta. Ay, pendejo. Qué divertida la tu vida. No, mira, pues, les voy a contar. La verdad, mira, no, la verdad no es divertido. De amor y desamor al mismo tiempo más buena que me pasó también estando morro. Yo cuando estaba morro me